Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento al músico portugués Antonio Zambujo. Desde niño está familiarizado con la música alentejana, género tradicional de música de Alentejo, en Portugal. Comenzó de joven a estudiar instrumentos musicales como clarinete y guitarra y actualmente es un cantante muy conocido en Portugal y Brasil. Ha tenido gran éxito en ese país con sus versiones de temas cantantes brasileños como Roberta Sá, Chico Buarque, Ney Matogrosso, Iván Lins y Serenato. Antonio Zambujo creció en Beja, en el Alentejo. A la edad de 8 años, comenzó a estudiar clarinete en el Conservatorio Regional Bajo Alentejo. Marcado por el cante alentejano, el canto polifónico tradicional de su región natal, pronto muestra su gusto por el fado, cantando con familiares y amigos y siendo sus modelos Amália Rodrigues, Alfredo Marceneiro, María Teresa de Noronha y João Ferreira Rosa, entre otros. Tenía 16 años cuando ganó un concurso de fado en Beja. Después de estudiar clarinete, se mudó a Lisboa, donde se convirtió inmediatamente en uno de los artistas más conocidos del Club de Fado, una de las grandes casas de fado de la capital, ubicada en el distrito de Alfama, dirigido por el guitarrista y compositor Mario Pacheco. Poco después, Felipe La Feria lo retuvo para el papel de Francisco Cruz, primer marido de Amália Rodrigues, en el espectáculo musical Amália, que permaneció en la cartelera durante 4 años en Lisboa. Su carrera tuvo un nuevo comienzo en 2007 con el lanzamiento del álbum Outro Sentido en Harmonia Mundi y su difusión internacional. Desde el 2008 canta en El Señor Vinho de la Casa de Fado de la fadista María de Fé, cuando no actúa en escenarios portugueses y extranjeros. En 2009 realizó una gira por varios países europeos y Brasil. El incansable elogio de Caetano Veloso, quien lo compara con João Gilberto, le impulsó allí y su carrera fue coronada con gran éxito. Hoy les presento su disco Rua da Emenda, del 2014. El álbum se transforma en una calle típica de Lisboa por la que transita un viejo tranvía que hace de soporte musical con ecos lusos que se nutre magníficamente de la entrega, sensibilidad y calidez de una voz extraordinaria a la que le resulta imposible escapar sin caer rendida a su encanto. Escucharemos de ese disco la canción Fatalidade. Tu dizes que já passou, que nada de nós sobrou no baú do coração, e que a vida continua, pois até a tua lua nasce noutra direção, e que a vida continua, pois até a tua lua nasce noutra direção. Pois o inferno na voz, quando me dizes que nós passamos no calendário. Mas eu até acho graça, falas do tempo que passa e o olhar diz o contrário. Mas eu até acho graça, falas do tempo que passa e o olhar diz o contrário. Vais para dizer adeus, mas não te esqueces dos teus brincos que pões para mim. Onde vais de vestidinho e de sapato baixinho, ninguém se despede assim. Onde vais de vestidinho e de sapato baixinho, ninguém se despede assim. Eu fiz o que até concordo e que já nada recordo desta paixão sem saída. E ficamos abraçados como dois enamorados, dizendo adeus toda a vida. E ficamos abraçados como dois enamorados, dizendo adeus toda a vida. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento hoy a Jaime Ross, cantante, músico, compositor y productor uruguayo. Es reconocido como uno de los mejores y más influyentes músicos de la historia del Uruguay. Los tambores que recorren el barrio sur, lo que transmite la radio, la música de los tablados del carnaval, los Beatles y el rock han sido algunas de las influencias que asimiló para luego plasmar una música con personalidad y sello propio que le ha valido el éxito con el que cuenta en su país y que se extendió a nivel internacional. Su discografía consta de más de 50 discos entre solistas, colectivos y reediciones. En su actividad artística ha tenido altibajos de actuación y apariciones. Hoy, después de un receso en sus actuaciones, Ross regresó a los escenarios en 2022 tras retrasos debido a la pandemia del COVID-19, con varios conciertos en el Estadio Centenario. En 2024 anunció que haría una última serie de conciertos previo a su retiro. De su discografía hoy les presento un disco que se llama El Puente, a partir del breve poema que había escrito en Ámsterdam en 1983 y que figura en la contratapa del librillo. Se trata del material muy heterogéneo que tiene como único denominador la presencia de Jaime como autor y director musical y o intérprete destacado. En 1994 Jaime Ross empezó a ensayar con La Doble, su nueva banda acompañante, y con ella interpretar las canciones del disco. Hoy les voy a presentar un tema instrumental que tiene una carga muy emotiva a mi gusto, por el recuerdo a mis amigos murguistas ausentes. Aunque si miramos más profundo, en ella se guardan también los perfumes de muchos más que permanecen en mi memoria, en definitiva, nunca se han ido. Escucharemos a Jaime Ross desde su disco El Puente, de 1995, y este tema grabado en 1978 como Retirada, y que fue elegido como característica de la miniserie televisiva Pepe Carvalho en Buenos Aires, que al final nunca se terminó hasta la fecha. Lo del cambio de título se debe a la publicación en Alemania en una versión de Dino Saluzzi y Amigos, con el nombre de Se va la murga. Al autor le gustó y esta versión instrumental se llama así. Los músicos que participaron en esta canción fueron en bandoneón Julio Pane, en guitarra eléctrica Carlos Quintana, en guitarra silbidos, programación de batería digital el propio Jaime Ross, en bajo sintetizador, teclado y coro, Hugo Fattoruso, en redoblante, Ronald Arismendi y el coro de Norma Galfetti. Thank you. El canto y la palabra.